Sinaloa, tierra hermosa de la noria, mocorito. Hay un hombre que se burla de la ley y del destino, de la muerte no se diga, a esa nunca le ha temido. Para hablar del güero Palma hay que quitarse el sombrero. Las leyes lo respaldaban, dicen que por su dinero. La muerte no agarra plata y también le tuvo miedo. A Palma le temen muchos, no se la anda recargando, aunque sean reyes todos. Mejor váyanse alineando, y al llegar el as de oros, los reyes salen sobrando. La captura de Héctor Palma. La muerte lo tuvo en brazos, lo llevó a Guadalajara. Como estaba mal herido, permitió que lo agarrara. Temblando están sus rivales, los de afuera, los de adentro. Estos de sobra lo saben, de lo que es capaz el güero, que a la hora de cobrarles le han de pagar con el cuero. Héctor era casi un niño cuando a Rogelio mataron. No más creció tantito, de inmediato la pagaron. En Tijuana un tal Comanche no vivió más.